Con la música te hacemos compañía como todos los sábados hace 10 años aquí por Metro 95.1. Brothers. Si quieres conectarte con nosotros, estamos en brothers@metro951.com y si no, hace un follow en Instagram, en Twitter o en Facebook y seguinos y charlanos por ahí. Le mandamos un abrazo grande a Javier Zucker como todos los sábados de 20 a 22. Hace un gran show, la gran previa de los sábados y ahora te encontrás con Brothers y muy buen house. Lo que estás escuchando es el comienzo del programa. Suena la sensual voz de Jill Scott. Esto es Terry Hunter junto a Mike Doom haciendo Coming to You. Bienvenidos. Brothers by Festa Bros. Brothers by Festa Bros. 10 años. us. Lo que estabas escuchando antes era Peggy Go haciendo Starry Night. Ahora lo que llega viene desde Glitterbox Recordings. Suena Ilija Rudaman junto a Andres Peunt y Purple Disco Machine. Esto es In Her Eyes. Metro Buenos Aires, 95.1. Brothers. Can't give her up, just can't give her up, no. Can't give her up, just can't give her up, no. Can't give her up, just can't give her up. Can't give her up. In her eyes. años. House music, but I like it. Estás en Metro. www.festabros.com. Music, but I like it. Brothers, 10 años. Conectate con nosotros, estamos en Twitter, Facebook e Instagram, @festabros. Hoy tenemos un special guest a cargo de Apple Night, el dúo conformado por John Creamer y Noam. Lo estaremos disfrutando en el último bloque del programa y acordate que en el tercero disfrutamos del Classic Time. Lo que escuchabas era Fiorius haciendo I'm Not Defeated, el remix a cargo de Honey Dijon, para Daniel Steinberg haciendo Facing the Truth. www.festabros.com. Hashtag Brothers 10 años.